Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Se espera que el gobierno de Obama anuncie hoy una nueva política que haría más difícil que el Estado evite las demandas judiciales o retenga la información sobre la base del llamado privilegio del secreto de Estado. El gobierno de George W. Bush pudo rechazar o limitar decenas de demandas judiciales y solicitudes de información en torno a las rendiciones extraordinarias, las torturas y el espionaje sin autorización judicial, al asegurar que podrían comprometer a la seguridad nacional. Con la nueva normativa, los organismos del Estado tendrían que convencer al Departamento de Justicia que la divulgación de información delicada implicaría un daño importante a la defensa nacional o las relaciones exteriores. La política entrará en vigencia el próximo mes. El diario The Washington Post señala que es improbable que la misma modifique la declaración de secreto de Estado realizada previamente por el gobierno de Obama al rechazar dos demandas judiciales referidas a una organización benéfica islámica que asegura haber sufrido espionaje ilegal y de un grupo de exprisioneros de la CIA que sostienen haber sido torturados en una prisión secreta en el exterior. En una declaración, el legislador demócrata Gerald Nadler sugiere que el cambio en la política no detendrá las gestiones del Congreso para modificar cómo se evalúan en los tribunales las declaraciones de secreto de Estado y no solo a nivel ejecutivo. Nadler dijo, arreglar la declaración del privilegio por el Poder Ejecutivo es solo una parte de la ecuación. El Congreso debe aún adoptar la legislación que proporcione estándares y procedimientos coherentes para uso de los tribunales cuando consideren declaraciones de secreto de Estado. En Honduras, el derrocado presidente Manuel Zelaya continúa refugiado en la Embajada de Brasil, enfrentado con el régimen golpista que encabeza Roberto Micheletti. El martes, la policía antidisturbios dispersó a una multitud de miles de personas reunidas en el entorno de la sede diplomática para dar su apoyo a Zelaya luego de su retorno desafiante tras casi 3 meses en el exilio. La policía arrojó gases lacrimógenos y utilizó camiones hidrantes para retirar a la multitud. Un manifestante dijo que fue brutalmente atacado. El manifestante dijo: me dieron con una regla con clavos en la cabeza. Bueno, y no me mataron, por gracia de Dios, porque me agarraron todos como que fueran gorilas. Más de 100 personas fueron arrestadas y heridas en la represión policial. El gobierno brasileño, entre tanto, convocó a una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la crisis hondureña. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, advirtió al régimen golpista que no invadiera la embajada. Lula da Silva dijo: Brasil solo hizo lo que cualquier país democrático haría. Cuando un ciudadano solicita asilo en nuestra embajada, Brasil garantiza su estadía allí. Es un derecho, diría, internacional, y esperamos que los líderes golpistas no toquen la embajada brasileña. Entre tanto, el régimen golpista declaró que accedería a mantener negociaciones con Zelaya, pero una vez más descartó que le permitiría volver al poder o abandonar su intención de arrestarlo. Gobernantes de todo el mundo se reunieron en la ONU el martes para celebrar una cumbre mundial de un día sobre el cambio climático. La conferencia tiene lugar casi 2 meses antes de la gran cumbre sobre el cambio climático a celebrarse en la capital danesa, Copenhague, y que reemplazará el protocolo de Kioto de 1997. En su primer discurso en la ONU, el presidente Obama dijo que Estados Unidos está decidido a actuar sobre el calentamiento mundial, pero no ofreció propuestas específicas para lanzar las conversaciones sobre un pacto climático de la ONU. Obama dijo: la amenaza del cambio climático es seria, es urgente y se agrava. La historia juzgará la respuesta de nuestra generación a este reto. Si no respondemos con arrojo, con rapidez y con unidad, arriesgamos a enviar a las generaciones futuras hacia una catástrofe irreversible. Mientras, el presidente chino, Hu Jintao, se comprometió a reducir las emisiones de manera notable, pero no brindó cifras específicas. El plan chino también vincularía el volumen de las reducciones al ritmo del crecimiento económico. En la reunión también se escuchó al ecologista de Kenia y ganador del Premio Nobel de la Paz, Wangari Maathai, que calificó al calentamiento planetario como el reto de todos los tiempos. Wangari Maathai dijo: a diferencia de las delegaciones y los negociadores, nuestras excelencias tienen el poder para cambiar el rumbo de esto en Copenhague. No hay tiempo que perder. Es el reto de todos los tiempos. El enfrentarlo exigirá la voluntad política colectiva. Ninguna parte del mundo es inmune. Estamos todos juntos en esto, sin importar cuál es nuestro nivel de contribución al problema. Si un solo país continúa como si nada pasara, sería una tragedia. Speaking to reporters, Bolivian President Evo Morales blames... Ante la prensa, el presidente de Bolivia, Evo Morales, culpó al capitalismo por el calentamiento planetario y dijo que las negociaciones en Copenhague también tendrán que dedicarse a determinar la deuda climática que deben pagar los países ricos. Evo Morales dijo: el cambio climático no es una causa, sino es un efecto. Es un producto del sistema capitalista que percibe la obtención de la máxima ganancia posible. Es la acumulación del capital sin tomar en cuenta la vida de los demás. Copenhague deberíamos hacer un profundo análisis qué empresas, qué países son los que más hacen daño al medio ambiente. Cuantificar los daños y qué países tienen una enorme responsabilidad para este pago, esta deuda climática, obligación. The Obama administration has effectively abandoned... El gobierno de Obama retiró la exigencia para que Israel cese la expansión de sus colonias antes de reanudar las negociaciones de paz con los palestinos. El presidente Obama indicó el cambio el martes cuando se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en el contexto de la Asamblea General de la ONU. Obama instó a ambas partes a avanzar y tomar parte de negociaciones definitivas. Obama dijo: despite all the obstacles... A pesar de todos los obstáculos, a pesar de la desconfianza, debemos hallar la forma de avanzar. Debemos reunir la voluntad para romper el estancamiento que ha atrapado a generaciones de israelíes y palestinos en un ciclo sin fin de conflicto y sufrimiento. No debemos continuar el mismo patrón de tomar pasos tentativos hacia adelante y luego retroceder. El éxito depende de que todas las partes actúen con un sentido de urgencia. Israel se niega a cumplir sus obligaciones en la hoja de ruta y cesar la expansión de las colonias existentes en los territorios ocupados de Cisjordania. El presidente Obama dice que las negociaciones finales deben comenzar de inmediato y dedicarse a abordar los problemas centrales del conflicto. Los comentarios de Obama tuvieron lugar mientras el movimiento palestino Hamas reiteró su aceptación de un Estado palestino con las fronteras de 1967. En una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, escribió: nunca intentaríamos frustrar los esfuerzos para crear un Estado palestino independiente con las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén como su capital. Israel rechazó una retirada completa a las fronteras de 1967 y está intentando mantener los grandes bloques de asentamientos que dividen a Cisjordania. Mientras tanto, en Cisjordania, los soldados israelíes asesinaron a balazos a un automovilista palestino desarmado pocas horas antes de las negociaciones del martes. Las Fuerzas Armadas israelíes dijeron que la víctima no se había detenido en un puesto de control militar. Una diplomática búlgara se convirtió en la primera mujer en ser electa para dirigir la UNESCO, la Organización de Cultura y Educación de la ONU. Irina Bokova obtuvo la victoria en la quinta y última vuelta de las elecciones el martes, derrotando al ministro de Cultura egipcio, Farouk Hosni. Irina Bokova dijo: por supuesto que estoy muy contenta con el final de estas elecciones. Siento una gran responsabilidad por la decisión de la Junta Directiva de recomendar mi candidatura a la Conferencia General. Primero que nada, envío mis respetos y amistad al señor Farouk Hosni, ministro de Cultura de Egipto, y a todos los otros candidatos de estas elecciones. La candidatura de Hosni afrontó la oposición de un dúo insólito de grupos gubernamentales de derecha pro-israelíes, así como también de activistas egipcios a favor de la democracia. Quienes apoyan al gobierno israelí censuraron a Hosni por haber prometido en una época que quemaría los libros israelíes, mientras que los activistas egipcios lo acusaron de ser cómplice de la censura y espionaje del gobierno. Hosni se retractó de sus comentarios respecto a quemar los libros israelíes, alegando que reflejaban su indignación por la forma en que los israelíes tratan a los palestinos. En otras noticias de Estados Unidos, el Senado de Massachusetts aprobó una medida que permitiría que el gobernador, Deval Patrick, nombre a un sucesor interino para ocupar el escaño del Senado que quedó vacante tras la muerte de Edward Kennedy. El sucesor ocupará el escaño hasta que se celebren elecciones especiales en Massachusetts en el mes de enero. La Cámara de Representantes de Massachusetts aprobó su versión de la medida la semana pasada y se espera que Patrick firme el proyecto de ley y nombre a un sucesor en los próximos días. El esfuerzo del Congreso por cortarle los fondos al grupo en contra de la pobreza ACORN tuvo un giro importante. El Huffington Post informa que la medida de la Cámara de Representantes sobre los fondos de ACORN, que fue aprobada la semana pasada, es tan amplia que podría aplicarse a muchos de los grandes contratistas militares. La ley para eliminar los fondos de ACORN cubre cualquier organización acusada de infringir leyes electorales, leyes de divulgación de actividades de lobby, leyes de financiación de campaña o acusada de presentar documentación fraudulenta ante organismos del gobierno. El proyecto de supervisión del gobierno dice que los contratistas militares Lockheed Martin y Northrop Grumman fácilmente entrarían en esta categoría porque tienen más de 20 casos de fraude entre ambos. Muchos otros contratistas militares aparentemente también podrían quedar comprendidos de aprobarse esta nueva medida. Estados Unidos cerró un cruce en la frontera con México el martes, luego de que se produjera un tiroteo en el que presuntamente estuvieron implicados traficantes de personas mexicanos. El martes, agresores armados abrieron fuego contra agentes estadounidenses en el cruce de San Isidro entre Tijuana y San Diego. Estos agentes habían detenido a tres camionetas que se creían transportaban a inmigrantes indocumentados. Tres personas que viajaban en las camionetas resultaron heridas, así como también un automovilista que viajaba en otro vehículo. En Capitol Hill, el Comité de Finanzas del Senado está tratando la legislación para la reforma de la salud presentada por el presidente del comité, Max Baucus, que fue conocida la semana pasada. El proyecto de ley enmendado incluye más de 500 correcciones que, según Baucus, ayudarán a que la asistencia médica sea más accesible. Esta medida ha suscitado críticas por parte de los progresistas porque excluye la opción de un sistema público y exige que los estadounidenses tengan seguro médico. Mientras tanto, la Casa Blanca publicó información que indica que las primas de los seguros superaron a la inflación en todos los estados del país durante la última década. Mientras que el índice de precios al consumidor aumentó un 28%, los costos de los seguros se incrementaron entre un 90% y un 150%. El mandatario de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, sostiene que procurará la mayor indulgencia para los tres excursionistas estadounidenses que fueron encarcelados tras cruzar de Irak a Irán por error. Los estadounidenses detenidos fueron identificados como Jane Bauer, Sara Yur y Jojo Fatal. Los familiares de estos prisioneros redoblaron los pedidos de liberación a raíz de la asistencia de Ahmadinejad a la Asamblea General de la ONU. Y en Nueva York, el grupo de humoristas Yes Men llevó a cabo una conferencia de prensa el martes para revelar su falso producto para el cambio climático conocido como Survivaval. Mike Bonanno dijo: lo que están viendo son Survivaballs. Son unidades autónomas que permitirán que las personas sobrevivan independientemente de lo que suceda con el clima. Así que, básicamente, en un futuro contendrán todos estos sistemas de supervivencia que permitirán que estas personas sobrevivan incluso si todos los demás mueren. Andy Biglebaum dijo: pueden sobrevivir a 6 meses de sequía, huracanes de categoría 4, cualquier clase de tornado. Yes Men member Andy Biglebaum. El miembro de Yes Men, Andy Biglebaum, destacó la importancia de la Survivaval en el periodo previo a las negociaciones de Copenhague sobre el cambio climático. Andy Biglebaum dijo: es una forma pintoresca y atractiva para los medios de llamar la atención a lo que nuestros líderes deben hacer en el periodo previo a la cumbre en Copenhague. Estados Unidos está muy rezagado respecto a los otros países del mundo. Debemos redactar nuestra ley juntos e instituir límites decentes en las emisiones de carbono, al igual que lo ha hecho el resto del mundo.